Claro. No, muy buen nombre, muy buen nombre. Y eso, esta mirada que tenemos de nuestras palabras también, necias. Y aquellos que no nos quieren escuchar, nos pueden escuchar a través de fmmoreno.org, nuestra página por la que estamos haciendo streaming. También nos pueden seguir en las redes sociales a través del Facebook, que es FM Moreno. Y las demás redes sociales ya me las pasará algún productor porque no las recuerdo, pero sé que tenemos un Instagram, tenemos un Twitter. Sí, arroba fmmoreno90-1 es el Twitter. Bueno, listo. Y bueno, dentro de poco estaremos, no sé, en Snapchat, pasamos WhatsApp, lo que sea. Sí, dice Q. Quedé viejo para eso. Sí, yo para Snapchat quedé viejo. Sí. Pasamos chat de Messenger, ¿no? Sí, sí, no, estamos viejos. Bueno, pero somos necios porque insistimos, ¿no? Claro. Insistimos, claro. Después de tanto tiempo, seguimos insistiendo con hacer radio y contar lo que está pasando en Moreno. Creo que también es interesante que la gente sepa quiénes somos, porque no nos presentamos. Primero, el señor a mi derecha, Leo Smegling. Lo va a decir mal toda la vida, sí. ¿No? Sí, toda la vida. Pero está bien. Leo Merlin. Leo Merlin. Además está bien que esté a su derecha. Sí, está. No, A y que a su izquierda esté yo, ¿no? Y a mi derecha está el señor Martín Rafa. No, no, a la izquierda el conductor. Ah, mirá. Tu derecha no cuenta, Leo. No, es una cuestión de posición, ¿viste? Está a tu derecha, pero a mi izquierda. Bueno, soy yo. Hola, ¿qué tal? Martín Rafa y quien les habla, Víctor Melgarejo. En la operación técnica no nos olvidemos. En la operación técnica Ayrton Torres y el compañero también Nicolás, que nos hace de productor, es el que nos va haciendo señas a través de la pecera diciendo el tiempo. ¿Dónde está? No lo veo. No se lo veo, borró, Nicolás. El primer programa se fugó. ¿Está ahí? Está ahí. Ah, bueno. Bueno, si les parece, vamos haciendo un repaso de la agenda que tenemos por mencionar. Una semana muy movida. Primero con lo que ya venimos de la semana pasada, las cuestiones de, bueno, lo que pasó con la Escuela 49, la explosión de una garrafa que termina en la muerte de dos personas, todo lo que desata eso respecto de la situación de la comunidad educativa en cuanto a infraestructura, en cuanto al sueldo de los maestros, las respuestas de las autoridades que realmente no se están haciendo cargo. Y por otro lado tenemos lo que pasó en el Congreso, la sesión por la despenalización del aborto, que, bueno, al final dio negativo. Pero bueno, vamos a ir hablando un poco de eso y cubriendo también un poco la agenda semanal de Moreno. ¿Les parece si vamos con un poco de música y después seguimos o alguno tiene algún comentario? No, ya abordaremos cada uno los temas que estuvimos trabajando. Listo. Vamos con un poco de música y bailando en tu jardín. Thank you. De programa, ya nos presentamos, ya saben quién tiene la culpa de esto. Sí. Sobre todo el productor, nosotros seguimos órdenes acá. Yo lo que diga Nicolás, eso hago. Es cierto. Es así. Nicolás es el responsable de esto. Bueno, vamos a ponernos serios porque el tema que vamos a abordar es serio, es el tema también que nos tocó toda la semana pasada y esta semana, y también, digamos, lo que cada familia de Moreno lo está viviendo, que es los hechos de la Escuela 49. Y Martín nos va a comentar un poco de cómo siguió la continuidad de esto, cómo repercutió en la comunidad, sobre todo. Sí, con varias novedades asociadas directamente con las responsabilidades políticas, sí, que tuvieron que ver con la muerte, algunos prefieren incluso decir asesinato, de Sandra Calamano, vicedirectora de la Escuela número 49, que queda en el barrio de San Carlos, y del auxiliar, del portero de esa institución, que era Rubén Rodríguez, que también murió en la misma explosión que se produjo en la escuela. Esta semana siguieron las actividades organizadas por la comunidad educativa en los más amplios términos, ¿no? Profesores, docentes, alumnos. Sí, auxiliares, incluso sectores de trabajadores de Moreno que estuvieron apoyando, así como movimientos sociales, las distintas actividades que se fueron realizando. Tenemos algunos audios para compartir. Vamos a ir escuchando cronológicamente lo que estuvo pasando esta semana, el reclamo por justicia y que se determinen quiénes son efectivamente los responsables de las muertes de Sandra y Rubén. El lunes por la mañana se realizó una movilización a la Secretaría de Inspección, ahí donde funciona la escuela también Belgrano, la escuela secundaria Belgrano, donde se realizaron algunas intervenciones, principalmente por parte de los familiares de Sandra y Rubén, y después la marcha, una importante movilización, se dirigió hasta las puertas del Consejo Escolar, donde ahí sigue instalada una carpa que tuvo que ponerse allí desde que una cámara de la Municipalidad de Moreno filmó a la secretaria del quien entonces era intervertor del Consejo Escolar, Sebastián Nassif, hoy renunciante, ya vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, en ese entonces se vio a su secretaria sacando papeles desde allí, desde entonces docentes y trabajadores auxiliares estuvieron presentes frente al Congreso y hoy está instalada una carpa. Decía, en esa carpa se realizó un acto el lunes pasado y al finalizar varios protagonistas de la misma dieron su palabra a los presentes. En primer lugar lo vamos a escuchar a Diego, que es el hermano de Rubén Rodríguez, el portero que murió en la explosión de gas que se produjo en la Escuela 49. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo sé que mi hermano le hubiese gustado ver esto, yo seguro, estoy seguro que lo está viendo desde allá arriba. Cuando me preguntaron hoy quién era mi hermano, quién era Rubén, mi hermano era esto. Hoy lo buscaba, el otro día le decía a mis hermanos, vamos a hacer algo, y lo buscaba entre nosotros a Rubén, pensando que todavía estaba ahí al lado nuestro. Y hoy le miro la cara a todos ustedes y veo en cada uno de ustedes a Rubén presente, acá con nosotros, en esta lucha que va a continuar hasta el final. Y no vamos a bajar los brazos por nada, por nada. Y no vamos a permitir que ensucien el nombre de mi hermano y el nombre de Sandra. Gracias a la comunidad educativa, acá presente, a los compañeros de la escuela 49, donde mi hermano desempeñaba su tarea todos los días. Les agradezco con toda el alma que estén acá, a todos y a ellos en especial, que compartían día a día con mi hermano, que lo conocían, que conocían sus mañas, que conocían sus risas y sus tristezas. Les agradezco a todos que estén acá, y fuerza, compañeros, no vamos a bajar los brazos. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Diego, el hermano de Rubén Rodríguez. La parte emotiva que están teniendo estas marchas, ¿no? Hay mucha emotividad por parte de los familiares, por supuesto, pero también de compañeros y compañeras de trabajo, y hasta de muchas personas que no lo conocieron, pero cada vez que intervienen públicamente se emocionan mucho. Entre ellas está quien habló el mismo lunes frente a las puertas del consejo escolar, que hoy está cerrado, lleno, plagado de carteles por todos lados, además de la carpa a las que hacía referencia. Escuchamos a Mabel, que era la compañera de vida de Rubén. Muy buenos días a todos, a los que se han acercado desde el primer momento de la catástrofe que ha sufrido la escuela 49. Quisiera sumar a las palabras que dijo Diego, mi cuñado. Rubén era esa persona que siempre estaba atento a las necesidades del otro. Desde sus compañeros auxiliares, desde sus compañeros docentes, directivos, desde los mismos chicos de la escuela 49. Siempre estaba atento a cada necesidad, a cada pedido. Buscaba, arbitraba los medios junto con Sandra, trabajaba en el equipo, porque era un equipo, no había diferencias. Sí, se trabajaba en equipo. Y esos valores, esas convicciones que él tenía, no van a quedar en la nada. Acá estamos todos para continuar esa tarea. Estamos todos para buscar justicia. Que los responsables a nivel distrital, provincial y nacional sean castigados como corresponde. Que la muerte de Sandra y de Rubén. Bien, escuchábamos a Mabel, la compañera de Rubén. Ahora, porque tenemos muchos más audios, vamos a ir escuchando rápidamente todos para que puedan tener una idea de los testimonios y de cómo fue el tono y el carácter de las marchas que se realizaron. Escuchamos a Walter Cravero, que es el secretario general de ATE Moreno. Recordemos que ATE es el gremio que representa a los trabajadores auxiliares de las escuelas, el gremio en el que militaba Rubén Rodríguez. Claramente se imponen un montón de acciones ante el aberrante hecho de la desidia del Estado, que tiene nombre y apellido. Y tiene nombre y apellido porque lamentablemente han sido electos por el voto popular. Y hoy están demostrando la cara más cruenta. Cuando nosotros enmarcamos que es ajuste y decimos la palabra ajuste, solamente sin explicarla parecería sin contenido y vacío. Realmente, hoy creo que la comunidad educativa de Moreno y de todas las provincias de Buenos Aires, y creo que el país, está conmovido, está entendiendo cuáles son las intenciones políticas de los gobiernos que vuelcan el ajuste en los trabajadores y en el pueblo. Hoy estamos lamentando a dos compañeros, le podemos decir mártires. La verdad que da para reflexionar, pero sí, dos compañeros que llevaban en el pecho el compromiso por la educación pública, como entendemos todos los que estamos acá, la llevamos y la defendemos en carne y uña, carne y diente. La verdad que estoy muy consternado, sigo consternado. La verdad no podía entender la noticia porque me lleva y nos retrotrae a distintos hechos. El año pasado, Walter Lemegis, trabajador de infraestructura de La Plata, perdió la vida por falta de condiciones de trabajo. Lamentablemente, ese hecho sigue impune. No han pagado a los responsables políticos a todo nivel. Hoy lo que estamos viviendo creo que es un quiebre. Es un quiebre y lo vive la sociedad de Marina y lo vive toda la provincia de Buenos Aires y tenemos que lograr que se vea en carne por todo el país. Que recorra cada uno de los sectores que tenga que recorrer. Con el pedido de justicia ya por Sandra y por Rubén. Para que lo que puede parecer un sinsentido realmente tenga la finalidad que lamentablemente en este marco tiene que tener. Que primero y principal recuerda las arterias más sensibles de quienes defendemos de la escuela pública y de quienes necesitamos de la escuela pública. Si no somos nosotros, no va a haber quién, no hay funcionario que pueda sensibilizarse como lo hace este pueblo, como lo hace la provincia. Como decía, ¿no? El denunciar va a ser una de las acciones, claramente. El pelear día a día y no abandonar ninguno de los espacios de lucha y levantar la bandera de los compañeros y su memoria va a ser otro de los compromisos que tenemos que asumir entre todos. Aquí se han definido distintas movilizaciones y el pueblo ha resuelto movilizar en una convocatoria, en una autoconvocatoria. Y nos están demandando los representantes sindicales, a todas las fuerzas vivas de Moreno, que no abandonemos la lucha, muy por el contrario, la profundicemos. Hoy son Sandra y Rubén, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Con lo cual, todas las acciones que estén a nuestro alcance van a ser materializadas y este compromiso que se dio no va a ser nunca pagado, al contrario. Vamos a seguir ayudando sus nombres y pedir justicia y pedir que nunca más haya un muerto en ninguna escuela ni en ninguna institución. Hoy es una escuela, mañana puede ser un hospital, una sala de atención primaria. No podemos permitirnos eso, compañeros y compañeras. Bien, por último, estamos escuchando los audios, las intervenciones que se realizaron en el acto que se produjo el lunes último frente a las instalaciones del Consejo Escolar. Decía que por último vamos a escuchar a la secretaria general de SUTEBA, Mariana Cataño. No lo deprime, todo le da igual. Tiene que hacer que proteja la documentación y que no quiera cortar el hilo por lo más delgado, diciendo fue un gasista, fue la directora, fue el auxiliar. Nosotros sabemos perfectamente quiénes son los responsables. Y también le decimos al municipio de Moreno que las escuelas son de la provincia de Buenos Aires, es cierto, no han sido transferidas a los municipios, pero los pibes, los maestros, las familias son de Moreno, también tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Y por último decir que esperamos esta semana todas las respuestas que la Dirección General de Escuela tiene que dar. El ministro Sanchezini tiene que venir al distrito. Acá hay que organizar un plan de intervención para el mantenimiento de los edificios escolares. Y por eso es tan importante la presencia de nuestros compañeros acá de las organizaciones. Porque nosotros, además de denunciar, hace tiempo que estamos denunciando cómo están nuestras escuelas, tenemos propuestas. Le dijimos a Sanchezini, le dijimos a Sergio Siciliano, lo dijimos en la reunión de UGD. Moreno está en emergencia educativa. Lo declaró el Consejo Deliberante, lo declaró el Consejo Escolar, la declaró la UGD. Los únicos que parecen no enterarse es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá hay trabajadores desocupados que están en las cooperativas, que pueden hacer ese trabajo. Nosotros denunciamos, pero también proponemos. Necesitamos que se hagan presentes en el distrito de Morena para discutir de qué manera vamos a salir de esta situación. ¡Fuerza, compañeras! ¡Fuerza, compañeros! ¡Vamos a seguir peleando! ¡Mañana la vuelta la cita! Bueno, pasaba ahí Mariana Cataño, este acto que se realizó para finalizar una movilización que, como decíamos, había comenzado dirigiéndose hacia la Secretaría de Inspección y después culminó frente al edificio del Consejo Escolar. El día martes se realizó otra marcha, bastante nutrida, un poco más incluso, con mucha comunidad educativa, muchas escuelas que ya desde el lunes venían haciendo actividades de asamblea y charlas con los padres y con los estudiantes, con la presencia incluso de muchos centros de estudiantes de Moreno que el martes se dirigieron hasta la fiscalía, lugar en el cual los familiares de Sandra y Rubén tuvieron una reunión con la fiscal que está investigando la causa. Allí pudimos grabar algunas intervenciones que se realizaron en la puerta de la fiscalía, porque mientras los familiares se reunían con la fiscal, en la puerta se dio algo muy interesante, que fue que directores, docentes, estudiantes y padres y madres agarraron el micrófono y empezaron a contar qué están viviendo, cómo están viviendo lo que pasó en la escuela 49 en cada una de sus en cada uno de sus establecimientos. En primer lugar, vamos a escuchar a una directora jubilada, Leonor Rodríguez, de la Escuela 56, que dio un discurso, hizo una intervención muy sentida respecto a lo que significa lo que sucedió en la Escuela 49 como el final y el comienzo de algo. Lo escuchamos. De la escuela 49. Ayer, cuando participaba de la marcha que hicimos hacia el Consejo, me impactó y me dejó casi inmóvil un cartel que decía: la escuela primaria, la escuela pública explotó. Nosotros que venimos hace 30 años transitando territorios dolidos, quebrados, pobres, totalmente olvidados por todos, sabemos que la explosión que se llevó o que nos trajo para siempre a Sandra y a Rubén viene explotando hace muchos años. Y viene explotando y venimos tapando la explosión porque nosotros tenemos claro que los pibes tienen que estar dentro de las escuelas. Quien divide corazón de cabeza no sabe lo que es la educación. Bravo. Porque si no hay corazón, bueno, entonces ahí escuchamos a Leonor Rodríguez, directora jubilada de la Escuela 56. Como dice, solo separa a esta escuela de la 49 el arroyo Las Catonas. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar a una mamá que tomó el micrófono ahí en la puerta de la fiscalía, una mamá de la técnica 1, que dijo lo siguiente. De la escuela 19 de Barrio Parque. Como mamá me causó un dolor grandísimo la muerte de Sandra y de Rubén, porque yo sé muy bien cómo son los docentes, los auxiliares, cómo tratan a nuestros hijos, cómo tratan de mantenerlos calientes, apoyándolos en todo lo que les pasa, en la vida cotidiana. Yo no quiero que mis hijos vayan con miedo al colegio. No quiero tener miedo de mandar a mis hijos al colegio. Quiero que el colegio esté en condiciones, porque los profesores se lo merecen, porque los docentes se lo merecen, porque los chicos se lo merecen. Los padres y los docentes. Nadie va a venir a decirnos a nosotros y nuestros hijos van a tener un futuro. No voy a mandar a mis hijos con miedo al colegio. No voy a dejar que los docentes vayan con miedo al colegio. Voy a forzar como madre toda esta comunidad educativa. Y pido por favor a todas las mamás de todos los colegios que se hagan presentes y nos acompañen en esta lucha. Por favor. Bien, escuchamos entonces a una mamá que tomó el micrófono ahí frente a la fiscalía y dijo lo que acabamos de compartir. Al final, esta fue una concentración que se realizó frente al edificio de la Fiscalía número 1 de Moreno durante varias horas, alrededor de 2, casi 3 horas, que fue aproximadamente lo que duró, o al menos lo que estuvieron dentro, no sabemos si exactamente ese fue el tiempo que duró, lo que estuvieron dentro de la fiscalía los familiares de Sandra y Rubén. Al salir, Diego, ya lo habíamos escuchado en su intervención del día lunes frente al Consejo Escolar, pero ahora lo escuchamos a Diego, al hermano de Rubén, frente a la fiscalía, que al terminar la reunión con la fiscal que está siguiendo adelante la investigación, dijo lo siguiente. Por televisión. Hablamos con la fiscal. Nos dijo que está en investigación, que todavía, digamos, no hay resultados, que faltan pericias, que le faltan algunos papeles, que, bueno, que con esto, cuando tenga todas las pruebas necesarias, va a deslindar responsabilidad en las personas que tuvieron que ver con la muerte de Rubén y de Sandra. Nos pidieron que no hablemos, que demos más especificaciones sobre el tema de la causa, porque todavía está en investigación todo. Pero bueno, esto sigue. Para nosotros, yo le aclaré que no son los tiempos que manejan ellos los que manejan mi familia. Nos aclaró que iban a hacer todo lo posible para que esto se esclarezca lo más antes posible y para encontrar a los responsables de la muerte de Rubén y Sandra. Así que bueno, hoy les agradezco porque esto no termina acá, esto va a seguir, que esto tiene un proceso largo. Así que bueno, les agradezco que hoy estén acá haciendo el aguante, que estén acompañando a mi familia, tanto como Mabel, que está ahí con nosotros acá, que estaba muy mal, que no quería hablar, pero les agradezco con todo el alma de parte de mi familia que hoy puedan estar, que estén todos acá acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos un final bastante emotivo a esta concentración que tenía que ver con el grito de Sandra y Rubén presentes, luego de que Diego diera su parecer respecto a lo que fue la reunión con la fiscal Luisa Pontecorvo, que es la que está investigando qué pasó en la Escuela 49 y debería establecer a los responsables de la muerte de Rubén y Sandra. Durante toda la semana se siguieron realizando actividades. El día miércoles se volvió a centrar la actividad en las escuelas, reuniones con docentes, con padres, con estudiantes. El jueves se realizó una misa en la Catedral de Moreno. Tenemos un audio ahí, pero no vamos a llegar a compartirlo. Y también se realizó un festival de bandas frente al Consejo Deliberante. Ayer, la semana de actividades y movilización, culminó con una marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, una marcha del silencio. Mientras se realizaban todas estas actividades, comenzaron las inspecciones por parte de la Provincia de Buenos Aires en las escuelas. Como para que tengamos una idea, después del tema musical seguiremos hablando sobre esto, 70 escuelas fueron cerradas por tener problemas de infraestructura. Digamos que no pasan de 5 escuelas las que hasta ahora, entre las inspeccionadas, están en condiciones de recibir a toda la comunidad que asiste a las mismas durante todo el ciclo lectivo. Es más o menos un tercio, una de cada tres casi, de las escuelas de Moreno, estamos hablando. Una de cada tres que funcionan. Escuelas que no funcionan. No, más, te diría. Porque en realidad estamos hablando de las que fueron inspeccionadas esta semana. Y en Moreno hablamos del orden de las 380 escuelas. Eso es solamente entre las escuelas de Moreno. Eso entre las inspeccionadas. No estamos hablando de que fueron inspeccionadas todas y 70 fueron cerradas. De las inspeccionadas, 70 fueron cerradas. Tenemos la lista ahí que nos pasaron algunos compañeros que están colaborando con nosotros, pero la verdad sería aburrido dar el número y nombre de cada una. Me parece lo importante es el número. Sí. Después del tema musical nos meteremos un poquito más y analizaremos, así se dice, qué dijeron y qué hicieron el director general de Cultura y Educación, el interventor del Consejo Escolar y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que recién, una semana y un día después, envió una carta abierta dando su parecer de lo que había sucedido en la escuela de Moreno. Bueno, todo esto después de un poco de música y seguimos sobre la noticia. Juega. La maldita, inspector. contigo no fui feliz, no lo fui. Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo, he pensado tanto tiempo, he perdido. Porque mujer, me hiciste este mal. No puedo, no lo puedo ser. No puedo, no lo puedo ser. No puedo, no lo puedo ser. No puedo, no lo puedo ser. Silo, silo, silo, silo. El ritmo del inspector, ese sí no se olvida. Silo, silo, silo. Ni tu cuerpo junto al mío. Ya no recuerdo tus besos, mujer. Mi corazón está vacío. Ya no hay recuerdo de mi vida. Ya no recuerdo ni quién soy. Ya no recuerdo la maldita caray. A cafeta o a inspector. Sí, seguimos en tema con los sucesos de la Escuela 49 y como dijimos, vamos a comentar un poco respecto ya de lo que son las responsabilidades políticas del hecho que ocurrió. Ya estuvimos escuchando los audios de las actividades que se llevaron a cabo frente a la Fiscalía y bueno, nos tiene más información al respecto de eso, Martín. Sí, porque tardó una semana en tener alguna repercusión política lo que pasó en la Escuela 49. Había un silencio muy importante por parte de, principalmente de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, principal responsable en términos políticos y también podemos decir materiales, porque desde el año pasado está intervenido el Consejo Escolar. Y además de esto, nosotros pudimos acceder a un acta que es un acta acuerdo entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Moreno y el Consejo Escolar de Moreno, que fue realizada a principio de este año, en marzo del 2018, donde se establecen claramente de qué se hace responsable estas tres partes que firman el acta. Hablamos de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Moreno y el Consejo Escolar, como decía recién, intervenido por la Provincia de Buenos Aires. Tanto la provincia como la municipalidad toman la responsabilidad y en este acta está el nombre de los jardines, las escuelas, que necesitan seguir realizando obras de infraestructura o realizar obras de infraestructura algo grandes, y que tanto la provincia como el municipio de Moreno firman un acuerdo en responsabilizarse, en realizarlas en las escuelas que ya se encuentran enumeradas en este acta. El Consejo Escolar, particularmente, dice el acta, le corresponde el mantenimiento de los establecimientos educativos que comprende. Número uno, el mantenimiento edilicio de tipo correctivo, así como las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas, sanitarias, cubiertas de techo, cerramientos verticales, limpieza de tanques, medidas de seguridad e higiene, desagotes de pozos, mantenimiento de césped y obras menores que deban realizarse. Pero entre los primeros puntos está el mantenimiento de las instalaciones de gas. Por lo tanto, quien tenía que dar una primer respuesta a qué había pasado en la escuela, más teniendo en cuenta que había existido el día anterior a la Escuela 49 la presencia de un gasista como respuesta a un reclamo precisamente de Sandra, su directora, era el interventor del Consejo Escolar. Hasta ayer, y más allá de alguna presencia física frente a la Fiscalía, que recibió el escrache de los docentes que se enteraron que iba a tener presencia allí el viernes o el sábado de la semana pasada, no recuerdo bien en este momento. Bueno, se conoció que finalmente el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nassif, presentó su renuncia. Así como también lo hizo finalmente el director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Cini. En estos momentos se dice que el posible reemplazante de Sánchez Cini va a ser un senador oficialista, Marcelo, denominado con su sobrenombre Pato Di Leo, y que ya está nombrada como reemplazante de Sebastián Nassif en la intervención del Consejo Escolar, quien fuera presidente del Consejo Escolar durante muchos años en el partido de Malvinas Argentinas, Ana Karina Politi. Estas son las dos responsabilidades directas en términos políticos que tuvimos alguna novedad respecto de esto, más allá de alguna declaración de Sanchezini en alguna radio durante la semana respecto a lo que había sucedido. La otra responsable, la más importante, es María Eugenia Vidal, que si bien había tenido una charla con Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre a la mañana, hasta ahora no había tenido un mensaje oficial. Bueno, ayer María Eugenia Vidal presentó una carta abierta explicando, según su parecer, una semana y un día después, sí, qué había pasado en la escuela 49. ¿Qué dice? En Moreno, el gobierno provincial planificó 43 obras mayores, de las cuales 14 ya están finalizadas. A su vez, el intendente recibió, en lo que va de la gestión, 275 millones del fondo educativo. Eso dice ella. ¿Y qué acusa en esta carta abierta? La pueden buscar por internet, no nos vamos a extender porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué dice? Que Walter Festa se gastó estos 275 millones para pagar sueldos y que no hizo ninguna obra. Dice María Eugenia Vidal en esta carta que esa es una de las razones por las cuales la provincia decide la intervención. Ahora, ¿qué hizo la provincia? Que firmó este acta acuerdo que leíamos. Sí, sí. Respecto sí. A el mantenimiento de las instalaciones de gas de las escuelas, una semana y un día después, María Eugenia Vidal no dice nada. Sí, llama la atención, sobre todo, como decía en otras ocasiones el compañero Nicolás, por fuera del aire, ¿no? Llama la atención o digamos, es un punto a tener en cuenta y cuestionar, el silencio. Una semana entera de silencio para luego, en una carta, al menos a mi criterio, ¿no? En una carta, en lugar de tomar responsabilidades, primero, por ejemplo, llevar consuelo a los familiares, demostrar un poco de respeto por la situación, incluso por la situación educativa, demostrar preocupación por la situación educativa, y en lugar de ofrecer soluciones, lo que se hace en la carta es echar culpas. Eso la verdad llama mucho la atención y es algo para cuestionar. Independientemente, uno no es kirchnerista por decir esto, ni se está sentando en una vereda, sino está tratando de ver las cosas objetivamente. En alguna medida lo que están tratando es de aprovecharse de esta grieta, ¿no? Uno, sí, sí. Uno plantea, cuando uno quiere reemplazar, saca la grieta, sí. ¿Sí? Y pone el conflicto, es más claro. La grieta está Festa de un lado, María Eugenia Vidal del otro. Sí, sí. Cuando uno saca la grieta y pone el conflicto, están del mismo lado Festa y María Eugenia Vidal. ¿Sí? Porque son los dos responsables, como líderes del Estado, digamos, como quienes llevan adelante el Estado, tienen responsabilidad política. La tiene María Eugenia Vidal por su lado, la tiene Walter Festa. Obviamente muchos dicen, no, pero mirá el pasado. Sí, pero este gobierno hace 2 años y medio que está, no hizo lo que tenía que hacer. Claramente. ¿Sí? Estamos hablando tanto del de Festa como el de María Eugenia Vidal, que están al mismo tiempo y que no hicieron lo que tenían que hacer, que tuvieron el dinero para hacerlo, tuvieron sí. la definición política, la tenían para hacerlo, pero efectivamente no lo hicieron, mantuvieron las cosas tal cual como venían, porque así venían funcionando y más vale no hagamos solas. Y además recordemos que la obra pública en la República Argentina, por decisión del gobierno nacional, se está recortando. Recordemos que el presupuesto para obra pública de la provincia de Buenos Aires se ha recortado y se va a seguir recortando. Entonces, ahí también uno tiene dónde se hacen los ajustes y quién paga el precio de esos ajustes. En este caso, lo pagaron dos trabajadores de la educación, pero todos los días lo pagan los trabajadores y los estudiantes, toda la comunidad educativa. Claramente. En la carta abierta, quiero ser más preciso, porque cuando yo dije que no decía nada, me refería en términos a las responsabilidades propias de la provincia. Sí, sí. E incluso hay un párrafo que quiero resaltarlo porque pareciera que está delegando la responsabilidad o en la escuela o en el gasista que fue a intervenir, porque dice, durante este año hicimos más de 1,000 tareas de mantenimiento en escuelas de Moreno y particularmente en la escuela número 49. No es lo que decían los directores, estudiantes y padres en la puerta de la fiscalía respecto a los mantenimientos, ¿no? No es lo que decían, pero sigo con la carta de María Eugenia Vidal. Realizamos 5 intervenciones vinculadas al gas en la escuela 49, la última un día antes de la tragedia realizada por un gasista matriculado. No. Es lo único que dice puntualmente de lo que pasó en la escuela 49. Uno entiende que detrás de este párrafo queda la responsabilidad principalmente en el gasista, que supuestamente no revisó bien la escuela, o en su defecto también en quienes se encontraban en la escuela en ese momento. Las responsabilidades de la provincia de Buenos Aires, nada, porque ni siquiera se sabe que María Eugenia Vidal le haya pedido la renuncia a Sánchez Cini o a Nasif. Ellos presentaban la renuncia, ella en ningún momento responsabiliza o dice que va a relevar a los funcionarios por no haber realizado su tarea adecuadamente. Bueno, vamos a ir cerrando el tema, más que nada por una cuestión de tiempo. Tiene un montón de cosas para profundizar esto, pero una por el lado de lo que decía Martín, de empezar a echar las culpas sobre el gasista. Pareciera que no es una dinámica nueva que cada vez que el Estado pasa algo por un caso de negligencia, como no sé, fue, no sé, desde Cromañón hasta el caso de TVA, 11. Se le echa la culpa a un trabajador. Nunca el Estado asume, como Estado, como autoridad y lo demás, una responsabilidad. Siempre fue el gasista, fue el Pato Fontanet, fue el maquinista. Y estas cosas no pasan por una sola persona. Y de todas maneras, si vos mandás a una persona negligente a hacer el trabajo, la culpa es tuya. No es ni del gasista, ni del maquinista, ni de nadie. La culpa es tuya. Eso por un lado. Y por otro lado, también para cerrar, porque me parece muy importante en este caso mencionarlo, no se le puede dejar de hacer mención, que la realidad de las escuelas e incluso la realidad de algunas universidades, porque esto es una dinámica que también están padeciendo las universidades ahora, y que si sigue así con el tiempo, las universidades se van a deteriorar, sobre todo las nuevas universidades. Estos establecimientos se sostienen por el trabajo de la comunidad educativa. Y con eso me refiero a los trabajadores, que son docentes, auxiliares, padres, alumnos, y no solamente las escuelas, sino los centros de formación profesional, la Escuela Agraria de Moreno, por ejemplo, que ahora también dejó de hacer actividades y están en jornadas de reflexión. Y esos lugares se sostienen porque la gente que está ahí pone su trabajo, pone su tiempo y pone de su bolsillo lo que no le está dando el Estado. Incluso estas cosas ocurren a veces porque, no sé, va... Y no estoy diciendo que esto es lo que pasó en la escuela 49, es un ejemplo, pero para tenerlo en cuenta. Va un padre a hacer un arreglo de buena voluntad porque el Estado no viene. Y está bien, es un arreglo que está mal, hay cosas que son peligrosas, pero realmente otra no queda. La otra que te queda si no es cerrar la escuela. Y no es una, para nosotros por lo menos no es una opción. Bueno, esa es la opción actual, ¿sí? Como para ir cerrando hoy, actualmente... Sí. Las escuelas están cerradas en el partido Moreno, todas, hay una decisión de los directivos de no abrirlas hasta que haya una inspección. Como decía antes, en el caso donde hubo inspección, en su gran mayoría fueron cerradas porque no están aptas para seguir funcionando, principalmente en las cuestiones relacionadas con el gas. Habrá que ver si más adelante no hay presión para que se abran, más allá de que los arreglos no se hagan, porque el invierno terminó. Sí, es una posibilidad que no podemos descartar, pero hoy todas las escuelas públicas están cerradas. Hay un apoyo muy importante por parte de toda la comunidad educativa, padres, directivos, docentes, estudiantes que entienden la situación. La continuidad pedagógica se está garantizando de manera no presencial, los docentes están yendo a las escuelas a entregar y a corregir los trabajos, sí. Y se plantean medidas de lucha que van a continuar, porque era la sensación que uno tenía cuando escuchaba las intervenciones que se realizaban en la puerta de la fiscalía. Efectivamente, se llegó a un límite. Se venía cargando, los límites corriendo, con todo lo que estaba asociado a la infraestructura y al funcionamiento de las escuelas, y la muerte de Sandy Rubén parecen ser finalmente el final de este recorrido. Hasta que no cambie, las escuelas seguirán cerradas como hasta ahora. Bueno, iba a decir nada más que agregar, pero realmente hay más cosas para agregar, lo que no tenemos es tiempo. Vamos con un poco de música y después seguimos. Caravana, caravana. otra cosa que imitarte a dos. Pero yo sinceramente no me resisto, no pierdo la calma por tener control. Y en la radio está tu voz, un café con tu sabor. No es que pienses solo en vos. Yo tengo un perro que es igual a vos, me prendo un pucho que me huele a vos. Y paso un tipo que es igual a vos, comiendo un pan y veo que sos vos. Hoy el jardín me habla de vos, y los vecinos gritan como vos, y la ambulancia la manejas vos. Está prohibido que evoque los coros que me hablan de vos. Pero lamentablemente yo tengo un perro que es igual a vos, una mesita que es igual a vos, y paso un tipo que es igual a vos, dando mis hijos igual a vos, y prendo un pucho que me huele a vos, y los vecinos gritan como vos, y la ambulancia la maneja tú. Volvemos ya casi terminando el programa con el segundo tema de la semana, como prometimos al principio. Iba a decir agotado el tema, pero ni siquiera, porque es algo que va a continuar y va a seguir. La despenalización del aborto sería. No me gusta decir aborto legal o ese tipo de cosas, porque a veces suena que estamos militando el aborto y se corre el eje, digamos. Sí, hubo inclusive dentro de lo que fue la Cámara de Senadores algunos que decían, bueno, no digamos aborto porque ya está planteado como una palabra estigmatizante, pero sí, interrupción voluntaria del embarazo, como vos quieras decirle, hay una diferencia entre despenalización y legalización. Recordemos que está despenalizado ya hoy, sí, el aborto según el Código de 1921. La idea era despenalizarlo completamente para todos los casos y legalizarlo, es decir, que el Estado se haga cargo, que las obras sociales se tengan que hacer cargo y no, sí, que, como pasa hoy, las que tienen plata lo puedan hacer en un lugar seguro, las que no lo hagan en un lugar inseguro. La única diferencia de despenalizarlo es que no van presas las mujeres. ¿Sí? Eso ahora con el 21 de agosto se presenta la nueva reforma del Código Penal y ahí quizás pase eso, se despenalice. Pero no se. Si no sea legal y gratuito. No sea un derecho para las mujeres. Como ya sabemos, 38 votos en contra, 31 a favor, quedó solamente la media sanción de diputados. Hubo discursos para todos los gustos adentro, sí, del recinto. Para los que les gustan los discursos bien argumentados, para los que les gusta reírse de cómo los demás argumentan sus miradas, también, ¿sí? Fue una fábrica de memes, podemos decir, la Cámara de Senadores con sus, sí, discursos. Sí. Pero ahí hay de todo para hablar. También algunos descubrieron la calidad de representantes que tenemos en la Cámara de Senadores. Esa gente también decide sobre la seguridad, la economía, los derechos. Esa misma gente es la que discutió la reforma previsional. Digo, para entender también quiénes son las personas que votamos y que hemos elegido, hay que hacerse cargo también de eso cada vez que vamos a poner nuestro voto en la urna. La situación finalmente con una calle con millones de personas, sí, muy diferente la cantidad de gente en la parte verde a favor de la legalización y de la parte celeste en contra de que se generalice ese derecho. muy, muy diferente la cantidad de gente en los dos. En realidad no hubo ningún altercado entre las dos partes. Cada uno estaba como en su, como en su, en su, en su espacio, en su lugar y también en su mundo, por así decirlo. Muchas carpas con muchas actividades, tres escenarios al lado sí. de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, con muchísima juventud, muchas mujeres jóvenes, pero también varones, ahí participando bajo la lluvia, bajo el frío, bancándosela. Y adentro del recinto, los discursos, donde hubo desde aquellos que dijeron que lo hacían porque son católicos, apostólicos y romanos, otros que dieron una mirada quizás más científica, otros legales. Estamos sí. a favor de la legalización, de la despenalización, pero no de la legalización. Otros que no estaban en, a favor de este proyecto, pero en otro podría ser. Y así, otros a favor de este proyecto, aunque se pudiera mejorar. Sí. Cada uno haciendo su jugada política también, apostando a el 2019 algunos, tratando de acumular esta marea verde que generó en esta última etapa la campaña. Recordemos que no es una moda, no es un invento, no hace un año, quizás mucha gente que lo vio por primera vez en el programa de Jorge Rial cree que es una moda o algo nuevo, pero 35 años tienen los Encuentros Nacionales de Mujeres, 13 años la campaña por el aborto. Sí, sí, digamos, hay momentos en los que quizás se adhieren más personas o se visibiliza más, pero esas cosas se visibilizan porque son parte de un proceso más largo. Sí, y que, digamos, si es por masividad, andó un Encuentro Nacional de Mujeres donde hay decenas de miles sí. de mujeres discutiendo, entre otras cosas, también el derecho al aborto. Digamos, no es una movida novedosa ni algo que se haya inventado recién. Para muchos sí lo es porque quizás no vienen siguiendo el tema y entonces despiertan a eso en este momento. Nos hemos quedado sin tiempo para pasar todos los audios, pero... Sí. Si les parece, por lo menos como cierre, algo que ocurrió en la calle después de las definiciones. Vamos a escuchar a un audio de Marlene Guayar, ella es activista trans, que hacía una lectura de lo que se viene después de esto, el sentido de esto y lo que se viene. Yo creo que está todo ganado, porque el mundo es complejo, digamos. Habemos gente vieja, gente grande, qué sé yo, pero están copando la calle las pibas, acompañadas por los pibes, y eso es lo que importa. De última, si no sale hoy, tendremos que esperar un poquito más y saber decirles que nos cagaron el mundo. Podrían haber, le estamos dando la oportunidad de que los pibes y las pibas puedan sentirse realmente dueñas, autónomas y que son respetadas en la autonomía del propio cuerpo, de las propias decisiones, de cómo concebir o no familias y demás. Entonces creo que estamos a tiempo de decir que es un marketing para a último momento darse vuelta. Nos está mirando el mundo y el mundo sabe que acá, si no es hoy, va a ser dentro de 7 años, cuando empiecen a morirse todos estos viejos de mierda, todas estas viejas de mierda que a mí me hicieron la vida imposible y a ustedes no se les van a lograr. Ahí escuchábamos, y bueno, lo que viene, ¿sí? Lo que viene es seguir luchando, seguir construyendo, hay que esperar un año para que se pueda volver a presentar. Nadie espera que el año que viene se presente, o sea, capaz se hará en forma como un gesto simbólico, pero el año que viene hay elecciones en las provincias para gobernadores, para senadores en varias provincias y diputados, las presidenciales. Nadie cree que en un año electoral se vaya a presentar un proyecto como este. Capaz, nunca se sabe, capaz eso sí ocurra y quizás sí avance, seguramente va a ser tema de la campaña del año que viene, sí, electoral. Sí. Muchos decían, ¿no?, que acá en el medio había organizaciones internacionales con mucho poder económico. Bueno, dos de ellas, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangelista, sí, estuvieron ahí muy presentes en la campaña, muy presentes en las calles también, pero también en el lobby. Imagínate una provincia pobre, no sé, voy a tirar así sin tener el dato concreto, pero para que nos demos una Formosa, que depende en gran medida de la población, de los comedores, de las escuelas religiosas, ¿no?, de los comedores que tiene, de Cáritas, de esos espacios, que viene el de la Iglesia Católica y te dice, mirá que si ustedes votan a favor de esta ley, nosotros nos retiramos de la provincia. Imagínate el despelote, por decirlo en términos técnicos, sí, sí, que se le genera a ese dirigente político si sabe que deja de tener la contención social y alimenticia de todos los sectores de la sociedad si se retiran las iglesias, tanto las católicas como las evangelistas, de esos territorios. Eso es parte de las presiones que estuvieron sufriendo, que estuvieron llegando y que también hicieron que en algunos casos se cambiara inclusive el voto de algunos que habían prometido algún tipo de posición. Sí. Eso, básicamente lo que quedó es el rechazo, pero lo que quedó también es la organización y la lucha que va a seguir para adelante, como lo han demostrado estas mujeres desde hace décadas. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Me encantaría poder seguir profundizando en esto. Espero si no en el programa de la semana que viene. También anunciarles que vamos a hacer programas semanales, porque no lo comentamos al principio. Y que se va a poder volver a escuchar en el Facebook de la radio este programa, ¿no? Que también, claro, lo estaremos compartiendo por Twitter, como para que en los próximos días puedan escucharlo. Nos comentaban por ahí que tal vez se cortaba un poquito. Estaremos haciendo los arreglos necesarios. Estamos, sí, también en un periodo de prueba, ¿no? Sí, sí, estamos arrancando y justo nos agarra también una semana intensa para hablar, así que bueno, si les parece ya vamos cerrando la persiana, saludando a nuestros amigos, compañeros y enemigos que nos están escuchando. Saludos a todos. Sí, saludos a quienes nos escribieron, ¿eh? Que por Facebook hay varios que se ponen contentos de volvernos a escuchar. Un abrazo grande para todos. Excelente. Un abrazo grande, un saludo y nos vemos la semana que viene en esto que es Palabras Necias, con la conducción de quien les habla, Víctor Melgarejo. Mi co-conductor, Leo, no voy a decir el apellido, no voy a intentar tu apellido. Martín Raffo como columnista y Ayrton Torres en la operación. También en Nicolás, que está ya escondido, le agradecemos, nuestro productor. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Ya no sé.